Hola, buenas tardes. Aquí estamos con María Alejandra, una señora de 65 años, y le voy a hacer unas preguntas sobre los medios audiovisuales y de comunicación a lo largo de su vida. Para comenzar, María Alejandra, ¿cuál es tu primer recuerdo relacionado con los medios de comunicación? Cuando era una niña y veíamos la televisión a blanco y negro, y recuerdo que nos impactó mucho cuando llegaron a Venezuela o salieron al mundo los televisores a colores. O sea, recuerdo clarito cuando en mi casa compraron el televisor y la transición de blanco a negro a color fue algo muy impactante para nosotros, pues, y más que éramos unos niños. Y si piensas en los medios de tu infancia, como acabas de decir, el televisor a color, ¿qué emoción o recuerdo te viene a la mente? Bueno, recuerdo cuando era chiquita que solo había un televisor. Bueno, yo recuerdo que eran uno o dos televisores nada más que teníamos en nuestra casa. Y me encantaba cuando terminábamos de hacer las tareas, que íbamos a merendar, y íbamos a un lugar de la casa que tenía el televisor y nos sentábamos todos en nuestra silla o a veces nos acostábamos en el piso con una almohada a ver un programa, el programa favorito de todos, porque somos 6 hermanos, pues. Entonces era bonito el compartir ese momento de la tarde de ver la televisión, veíamos un programa, una comiquita, porque antes, o sea, antes lo que había eran 3 canales de televisión aquí en mi país. Y aparte de la televisión, ¿tú dirías que la radio tenía un papel, jugaba un papel en tu familia? Bueno, la radio obviamente que también fue algo que tuvo mucha importancia en mi adolescencia porque escuchábamos música a través de la radio, porque antes no existían como Spotify, no existían esas plataformas que existen hoy en día como YouTube. Entonces, claro, montarte en el carro era poner la radio. Yo recuerdo mucho esperar las 12 campanadas, las esperábamos con la radio, a través de un canal de radio de aquí de la ciudad o del país. ¿Y te recuerdas de Pero alguna canción en específico que te haya marcado? ¿O un sí, una programa? de, no, una canción sí, Sandro, creo que era no sé si era español, Sandro, Sandro, el maravilloso, y Julio Iglesias. Era el cantante preferido de mi mamá. Interesante. Porque aparte, o sea, nosotros teníamos, obviamente que había radio en los carros y teníamos aparatos de radio, pero antes había algo que se llamaba tocadisco. Y se escuchaba mucha, mucha música a través de unos formatos que se llaman acetato, disco. Okay. Y por lo general en las casas siempre ponían música y en mi casa a mi mamá le encantaba poner que si Julio Iglesias, Vicky Carr, José José. Yo sé que a mí me gustaba un cantante español que ahorita no me viene a la mente, que murió en un accidente de carro. Nino Bravo. Creo que Nino Bravo era español y lo amaba. Era, para yo ser una niña y adolescente, me encantaba ese señor, pues. Y aparte de la radio, ¿recuerdas la primera vez que viste una televisión? Así sea en tu casa, en otro lugar, que te has puesto a ver un programa. ¿Te recuerdas ese momento, las No, emociones que sentiste? no, bueno, lo que te dije anteriormente, que fue un impacto para nosotros de cambiar de blanco y negro a colores. Eso fue una revolución, yo creo que a nivel mundial. Y cuando tuvimos el primer televisor en nuestra casa, fue algo súper, súper emocionante. Cuando instalaron la televisión y pudimos ver que la pantalla no era blanco y negro, sino eran unos colores, pero no eran colores reales de. Eran unos colores como ficticios, no sé cómo explicártelo. Y luego con el tiempo se fue modernizando todo, que se podía ver el color real de las personas. O sea, se puede decir que tu memoria ya de antes era como que automáticamente ya tenías el televisor, no te recuerdas del primer instante de... O No. sea, tu infancia siempre fue con televisor. Sí. Tampoco soy tan vieja. ¿Y qué tipos de programas veías en tu Bueno, infancia, adolescencia? había unos programas de televisión que pasaban los sábados que se llamaba Sábado Gigante, Sábado Gigante, no, perdón, Sábado Sensacional, que transmitían por Venevisión. Era muy bonito reunirnos en familia. Había un programa que pasaban durante la semana que se llamaba El Batazo de la Suerte, que fue muy famoso también aquí en Venezuela, que me encantaba muchísimo. Los noticieros también era como algo icónico a las 10 de la noche estar en tu cuarto y escuchar el noticiero que tu papá y tu mamá estaban escuchando, pues el noticiero, que era algo, tenía una música muy peculiar, pues los noticieros, sobre todo el de Radio Caracas y el de Venevisión. Y Pero antes era diferente, antes había un cuarto para ver la televisión. Ahora cada cuarto tiene su televisor. Antes la gente se reunía a ver las noticias y a reunirse en familia, cosa que ha cambiado ahora con el modernismo. sientes que el modo de consumo ha cambiado, la manera en que la gente lo consume. Claro, porque ahora la gente es más independiente, la gente no se reúne como antes a ver la televisión. Bueno, cada quien tiene un televisor en su cuarto. Yo creo que eso, el modernismo nos ha favorecido mucho a nosotros a nivel general, pero siento que a nivel familiar se ha afectado un poco este modernismo, porque ya cada niño tiene un teléfono, tiene un iPad, no se reúnen como antes, como nos reuníamos nosotros de chiquitos, había una programación. O sea que Ha tenido su impacto positivo y negativo. el televisor, por lo menos en tu época, era símbolo o jugaba un papel de como de reunión, de unificación familiar y de para crear vínculos Claro que y sí. memoria. Antes la gente se reunía más para ver noticias, para ver un programa. E inclusive, me acuerdo clarito cuando yo estaba más adolescente, como a 15, 16 años, que habían series americanas y las pasaban una vez a la semana y eso era súper, bueno, imagínate, era súper feliz cuando venía el jueves a las 8 de la noche, pasaba una serie americana y todo el mundo se reunía a ver la serie. Hoy en día cada quien tiene su iPad, tiene su teléfono, su televisor en su cuarto y creo que se ha perdido un poco más esa unión familiar que existía antes. Y aparte de las series americanas que habías dicho, ¿no recuerdas de ninguna telenovela venezolana que te haya impactado, que hayas visto, que te gustaba? Bueno, sí veíamos muchas novelas venezolanas porque era de verdad que el talento venezolano de hace 30 años o 40 años era algo súper impresionante. Pues, o sea, las novelas venezolanas eran muy reconocidas a nivel mundial. Pero que me recuerde ahorita una, Las Amazonas, me encantó, con unas actrices venezolanas y actores venezolanos muy, muy bonitos de aquí de Venezuela. Sí. No era mucho de ver novelas, porque ya te cuento que esas las pasaban a las 9 de la noche y a veces me quedaba dormida. Pero sí, en esa época, hace 40 años, impactaba mucho la novela en el núcleo familiar venezolano. Y no hay ningún ídolo, estrella de televisión en estas novelas o en cualquier otro programa que veías que admirabas o que te gustaba mucho. Bueno, me recuerdo de novela no tanto, había un programa de televisión que se llamaba Radio Rochela y tenía muchos comediantes buenos. Había un venezolano también que se llamaba Joselo, hermano de Simón Díaz, que fue un, bueno, imagínate, Simón Díaz tenía un programa en Venezolana de televisión que también era muy bueno. Aparte, Simón Díaz es un ícono de la cultura venezolana. Entonces había muchos programas, te estoy hablando de 30 años, que eran muy importantes para nosotros aquí en Venezuela y causaron un gran impacto, pues, como Simón Díaz, José Lo, El Batazo de la Suerte, Sábado Sensacional y los noticieros que también a mí me encantaban, pues me encantaba el noticiero de Radio Caracas y el noticiero de Venevisión. Y aparte de la televisión, ¿ibas al cine con frecuencia? Bueno, una de las distracciones que teníamos nosotros era los fines de semana ir al cine. Nos encantaba ir en grupo con nuestros amigos del colegio. Y sí, vamos mucho al cine. ¿Y qué tipo de películas te gustaba ver? Bueno, te cuento que antes, aquí en Valencia, donde yo vivo, que es Valencia, Venezuela, había muchos autocines, que eran cines de pantallas al aire libre. Entonces te ponían el micrófono o los audífonos, no sé cómo, en la puerta del carro. Y eso fue evolucionando los otros cines de pantallas internas, pues. Pero sí pude disfrutar los cines, los autocines. Y entonces, ¿qué significaba para ti ir al cine? Que me dijiste que te reunías con tus amigos. Bueno, porque era algo súper emocionante y de gran distracción cuando venía el fin de semana y venía un estreno de una película, Tiburón, por ejemplo. ¿Y crees que eso ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Ahorita ya no tiene tanta importancia esa gira? No, ahorita tiene más. O sea, ahorita el cine ha evolucionado muchísimo. Yo creo que sí, con el pasar del tiempo, las salas de cine son más modernas. La gente va al cine igual cuando yo estaba niña. Ahorita yo creo que va mucho más gente porque hay más salas de cine, hay más películas y hay más variedad. Y con este paso de tiempo, ¿qué cambios notas en la forma de comunicar o en los contenidos de los medios? Bueno, que hay más evolución, que hay más rapidez en la noticia, que estamos comunicados, que hay una globalización impresionante, que estamos enterados a segundos de cualquier cosa, puede ser a través de la televisión y a través de otras plataformas como son X, que antes se llamaba Twitter. Ahorita hay una plataforma que está muy viral que se llama TikTok, que por ahí puedes conseguir todo lo que tú quieras. Tú pones el buscador, la palabra, y aparece lo que tú quieras y puedes estar enterada de política, economía, gastronomía, moda. Entonces, tú puedes tener la noticia hoy en día en segundos. O sea, el que no está enterado, el que no, es porque no sabe usar TikTok o no sabe usar las plataformas como Twitter, X, ¿me entiendes? Antes era más difícil, pues. Antes tenías que esperar a las 10 de la noche para ver las noticias, lo que estaba pasando y lo que ellos pasaban. Ahorita tú puedes estar enterado de todo a nivel mundial. O sea, que dirías que ha mejorado bastante. Ha sido positivo este cambio. Yo no digo que ha mejorado, sino que ha evolucionado. La evolución ha sido muy positiva a nivel mundial. Lo único que yo te puedo decir es que con la evolución se ha visto un poco reflejado es lo del núcleo familiar. Como cada quien tiene su teléfono, cada quien tiene su televisor en el cuarto, no hay esa unión como existía en los años hace 30, 40 años. Pero todo tiene su pro y su contra, porque ahorita por lo menos la gente está más enterada de todo lo que está pasando a nivel mundial. ¿Y cómo fue tu adaptación a estos nuevos medios, por lo menos el Twitter, Instagram? ¿Se te hizo difícil adaptarte al principio? No. Cada vez que vamos evolucionando, para nosotros, por lo menos para mi persona, ha sido gratificante, pues, estar al día y poder manejar todas las redes y poder ver hasta películas por tu teléfono. O sea, para mí la evolución ha sido impresionante y súper gratificante. Y por lo menos sé que me has dicho que encuentras mucha de tu información por TikTok o por Instagram o por Twitter. Por Instagram no tanto, por TikTok sí. Bueno, pero por estas redes, me imagino que ya Claro. no ves tanto la televisión nacional, o todavía la ves, o No. prefieres informarte a través de estas otras plataformas. No, desgraciadamente el televisor de mi casa no se prende hace 10 años debido a la situación que estamos viviendo, que hemos vivido, que muchos medios de comunicación han sido, muchos canales, perdón, han sido cerrados. La libertad en Venezuela no es la misma. Entonces prefiero, no me gusta ver la televisión venezolana. Okay. Y sé que ahorita no te gusta ver la televisión venezolana, pero en el pasado ¿no te recuerdas de algún momento histórico importante que hayas vivido a través de la televisión? No tiene que ser venezolana, puede ser internacional. Claro que recuerdo clarito que hace en el 2020, no, eso no fue en el 2020, en el 2000, perdón. Me recuerdo clarito que la estaba dejando, las dejé ustedes en el colegio y me recuerdo clarito que estaba en una cafetería donde había unas pantallas de televisión grandes y me impactó mucho ver lo que pasó en Nueva York con las Torres Gemelas y quedé, bueno, impresionada, lloré horrible. Y bueno, lo pude ver en la calle a través de un televisor lo que estaba pasando en Nueva York. Eso fue hace cuánto, 24 años, 25, estamos en el 2025. Fue impresionante, para mí fue impresionante y me imagino para el mundo entero. Y nos enteramos en segundos. Lo estaban pasando, o sea, estaban transmitiendo en vivo lo que estaba pasando en Nueva York. Entonces, usando ese ejemplo de las Torres Gemelas, ¿qué crees? ¿Crees que los medios ayudan a reflejar los cambios sociales o políticos, por lo menos que están pasando en Venezuela? Claro que sí, son los medios de comunicación son muy importantes para la evolución del país, para la evolución del mundo. Sin ellos no, imagínate, estuviéramos en un atraso total. Me parece que la evolución ha sido para positivo, han traído unos cambios súper importantes para el mundo, para la vida cotidiana del ser humano, estás enterado de todo, puedes saber el clima. Pues es que eso, hay tantas cosas que no sé cómo decírtelas ahorita, pero claro que sí, tú te metes en tu teléfono y puedes ver el clima, te metes en una red, puedes ver las noticias, puedes saber qué está pasando en África, qué está pasando en Europa. Entonces, ¿crees que las nuevas generaciones están más conectadas con la realidad del país y de otros países a través de los medios? Claro que sí, totalmente cierto. ¿Y cómo crees que eso afecta a la nueva sociedad, a la sociedad ahorita? Como, no creo que afecte para mal, sino más bien ha sido de gran impacto para mejor, para la sociedad, para todas las personas, para el mundo, porque estamos enterados en segundo de lo que está pasando en el mundo. Y ahora para cerrar unas preguntas más de reflexión, si compararas los medios de tu infancia con los actuales, ¿cuál crees que tuvo mayor influencia en tu vida y por qué? Bueno, la televisión. ¿Por qué? Porque era bonito reunirse en familia para ver un programa. Recuerdo reunirme con mis hermanos cuando era chiquito para ver un programa infantil. Recuerdo cuando venía gente a mi casa a ver mi Venezuela. Te estoy hablando hace 30 años que, ¿sabes? Que era bonito reunirse en familia para ver un programa. Y en No tu quiere decir que no quiere decir que hoy en día no se haga, porque si se hace, si viene un partido de fútbol, un partido de béisbol, la gente se reúne, o se reúne en un bar, o va a cualquier lugar a reunirse. Pero antes, claro, todo era equitativo a lo que uno vivía en esa época. Entonces, cuando era joven o niña, pues más una niña de 8, 9, 7 años, Era como muy lindo reunirse en familia con tus hermanos, con tus primos, había una programación. Yo pienso que hoy en día, 30, 40 años después, ha cambiado un poco, porque cada niño tiene su iPad, su teléfono, entonces no hay esa motivación de reunirse en familia para ver un programa. Entonces, ¿qué papel crees que deberían tener los medios en la sociedad actual? Bueno, seguir teniendo el mismo papel informativo, de avance, de evolución. Lo único que yo pienso es que la familia debe tener más en cuenta que se ha perdido esa unión debido a tanta evolución y tomar ellos sus riendas y tomar su o sea, no sé cómo decirte, tratar de tener reglas dentro de su casa para que los niños jóvenes, te digo yo de 7, 8 años, no usen tanto los teléfonos, el iPad o los juegos, para que no se pierda esa unión familiar. Siempre, por lo menos cuando están comiendo, que la reunión si va a durar 1 hora, la comida, media hora, 45 minutos, que nadie tenga el teléfono para que pueda haber una charla amena durante el almuerzo, durante la cena. O sea, ¿qué crees que esta dependencia a los medios audiovisuales y a los medios de comunicación se seguirá proyectando, no aumentando a lo largo del tiempo? Bueno, yo creo que se mantendrá igual. O sea, ya el impacto fue, se creó lo que está pasando hoy en día. Yo pienso que ya eso queda a ¿cómo se dice? Conciencia de cada quien, de cada familia. Rescatar la unión familiar y que nos siga impactando esta evolución en sus hogares. Y para cerrar, después de todo lo que has vivido, ¿cómo resumirías la evolución de los medios desde tu infancia hasta ahora? Bueno, me parece que la evolución ha sido maravillosa, de gran impacto para la sociedad, tanto para nosotros como país. Mantenernos informados en segundo y tener la noticia en el momento me parece de gran impacto y grandioso, pues, para el desarrollo de los países, de las ciudades, del mundo. Me parece que ha sido de gran impacto.